Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, gracias. Como siempre, ahí, al pie. Al pie. Exactamente. Trabajando y, bueno, también luchando. Exacto, exacto. Bueno, de verdad, de corazón eso, agradecerles el tiempito aquí en la radio. Sabemos que son jornadas de lucha, ¿sí?, para las y los docentes, que es importante también que la gente se entere qué es lo que se viene reclamando. No solo que se entere, sino que también acompañe, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, empecemos ahí a, bueno, contar, ¿no?, cuál es la situación en la que están las y los docentes hoy en la provincia de Córdoba y que los lleva a este paro en el día de mañana. Bueno, buen día a todos. Gracias por recibirnos. Como todos los inicios de año, en febrero se reúnen las paritarias nacionales y en este caso han marcado un piso, a mi criterio, muy bajo, que es del 33%, y desde ahí en adelante, digamos, se empieza a reunir cada paritaria provincial. En esa situación, nuestra conducción del gremio de UPC nos venía informando que no había ninguna propuesta de parte del Ministerio de Educación de Córdoba. Uh-huh. Por lo tanto, se hizo una primera movilización con paro, decidida por los delegados departamentales de toda la provincia, uh-huh, que fue la semana pasada, el lunes precisamente, el día de inicio de clases, en la que, bueno, visibilizamos esta situación. No había propuesta. Hubo una movilización bastante nutrida por ser el primer día de clases, por ser que no hubo un tiempo importante para trabajarlo en las bases de los colegios, y a partir de esos días llegó una nueva propuesta. Uh-huh. Del gobierno provincial, que consistía en un 40% para el primer semestre. Sí. En principio, uno dice, 40%. Pero ese 40% viene dividido en cuatro tramos, uh-huh, de porcentajes. De 10%, 8%, otros 10%, otros 12%. Uh-huh. Con lo que se supone que en algún momento equiparamos el nivel de la inflación. Pero si uno hace las cuentas, sí, siempre estamos lejísimos, sí, del nivel de la inflación. Sí. Entonces, se empezaron a realizar asambleas escolares, que es la base, digamos, de la estructura de cómo funciona, digamos, el sindicato. Uh-huh. Asambleas escolares, van a las asambleas del departamento y de ahí a la asamblea provincial. Esas asambleas rechazaron rotundamente esa propuesta, porque sabemos que seguimos bajo la línea de pobreza, uh-huh, y porque hay muchísimos otros reclamos, y las chicas quieren comentar, que no son solamente el salario, ¿no? Uh-huh. Bien. Buenos días a todos. Hay dos cosas. El aumento en cuatro cuotas no es acumulativo. Siempre, uh-huh, los aumentos se tienen en cuenta el aumento de enero. Por lo tanto, nunca equiparamos a la inflación. Por el otro lado, la Asamblea también propuso otras cosas que son también importantes, y también eso es para los alumnos. Tenemos aulas sobrepobladas. Uh-huh. En el caso de Vialet Macé, no tiene escuela pública, secundario. Entonces, todas las comunas vamos absorbiendo esos chicos que no tienen un poder adquisitivo para pagar una escuela, uh-huh, privada o subvencionada por el Estado. Claro. Entonces, hay un montón de padres en este momento que están deambulando por todas las escuelas porque no tienen lugar para los chicos. Uh-huh. También hay que entender que las escuelas les faltan aulas. Ni hablar de una escuela de liceo en Cosquín que no tiene techo directamente. Uh-huh. Y bueno, acá el caso emblemático es el Carande, que sí, directamente están trabajando en galpones. Entonces, no es solamente un problema de salario, sino también de calidad educativa. Uh-huh. Hoy escuchaba que del PBI lo que invierte en educación cada vez menos. Uh-huh. Y lo único que están haciendo, en el caso de Córdoba, están... por ejemplo, el Cruz del Eje, inauguraron puentes, que está todo bien, las obras viales, está todo perfecto, pero también hay que tener en cuenta que la educación es la base, uh-huh, de un pueblo. Entonces, tendría que ser más equitativa la distribución de las riquezas. Uh-huh. Bueno, y las chicas son compañeras del nivel medio, uh-huh, que muy bien lo dicen, nosotras. Yo soy de primaria, sí, y vemos todos los años con bastante pena porque a nuestros estudiantes deambulando de una escuela a otra sin conseguir un lugar, sin poder asistir a un colegio que eligen por orientación. Hay un trabajo de las escuelas primarias en relación a orientar a los chicos, viste, para que, bueno, cada uno elija, porque es una edad conflictiva, la adolescencia. Bueno, y no tenemos disponibilidad de escuelas, tanto como lo dice la compañera, más para el norte, que ha explotado, la matrícula de las primarias también explotó. Bueno, eso por un lado, y también, bueno, la irregularidad que hay en los contratos docentes. Nosotros tenemos algunos programas que son muy buenos, los programas de jornada extendida y de la quinta hora, son ampliación de derechos, sí, es verdad, para los niños, para las niñas, pero la condición de los trabajadores y de las trabajadoras, que somos mayoría, es malísima, o sea, es a la intemperie, porque, por ejemplo, las docentes que tienen un cargo titular, lo explico porque a veces no se entiende, y toman horas de jornada, son docentes que van a cobrar vacaciones, que van a conservar su permanencia en el sistema. Las docentes que no tienen horas en otro lado, que solo tienen jornada, porque bueno, porque hay docentes de inglés, docentes de jornada, se agrandan con esas materias, esas docentes se termina todo el 31 de diciembre y se abre ni siquiera el 1 de febrero, sino el 15 de febrero, con mucha suerte. Entonces, y hay falta de docentes de inglés, porque el sistema no estaba preparado para que haya inglés en primaria. Sí. O sea, ahora cada vez viene preparándose y vienen los compañeros estudiando y formándose. Pero bueno, esas son irregularidades que generan todo un malestar. Y bueno, no sé, porque yo hoy no revisé, pero los MAP son los contratos de trabajo de los compañeros y de las compañeras. En general, los de jornada extendida el año pasado entraron mayo, junio. Claro. Entonces, todos esos meses sosteniendo y además no cobrando vacaciones. Bueno, o sea, también con un nivel de incertidumbre. Claro, ¿sí? Es incertidumbre y es irregularidad en el contrato de trabajo. Sí, no sé, el Estado no cumple con los derechos laborales de que los trabajadores debería tener. Además, hay otros cargos, por ejemplo, los docentes del PROA, los coordinadores. Claro. No son titulares, están como contratados. Sí. Y hay muchos casos de precarización. Sí, claro. Está también el PIT y algunos programas especiales, como comentaba Mercedes, que también tenemos en secundaria, como fue el caso del egresar, que también decís, bueno, está interesante que los chicos tengan posibilidad de una ampliación de derechos. El pago para el docente es absolutamente en negro y no tiene ninguna continuidad con un próximo año de programa egresar. Entonces la precarización es, digamos, es impresionante que sea el propio Estado el que viole derechos laborales, empezando por el pago en negro, ¿no? Sí, por decirlo en el lenguaje cotidiano. Y pensaba también, digo, si se generan estos programas con esta lógica, ¿no?, de ampliación de derechos, de darles también a las y los estudiantes la posibilidad de terminar la escuela y demás, debería ser también con derechos laborales garantizados y no con el esfuerzo docente, porque ahí es el esfuerzo docente el que está logrando la ampliación de derechos, ¿no? Digo, en el sentido de que termine la escuela y demás. Me parece que es una lógica ahí que hay que darle visibilidad, sin duda, y seguir reclamándole al gobierno provincial que, bueno, que cumpla con los derechos que ellos mismos generan, ¿no?, a través de la legislatura y demás. Sí. Está perfecto que se generen, se respete, que sea un derecho a la educación, está muy bien. Sí. Lo que ocurre es que los trabajadores y las trabajadoras también tenemos derechos y eso es importante. Bueno, esa es la lucha nuestra, porque a veces uno escucha el comentario, bueno, pero son docentes, no trabajan porque se quejan de ellos. No, discúlpame, nosotros toda la polenta, digamos, toda la fuerza, todo el empuje, toda la creatividad que podemos, la ponemos en todos los días. Yo creo que todos aquí lo hacemos. El tema es que, bueno, uno también tiene que tener creatividad y responsabilidad de reclamar lo que es de uno, lo que uno pretende como trabajador y lo que no es inherente como empleados estatales. Sí. O sea, es así. El otro día el ministro de Educación, Walter Graubach, dijo que, bueno, que no se puede comprometer pagar lo que la provincia no tiene, ¿no?, en términos de recursos. ¿Cómo recibieron esas afirmaciones del ministro? Silencio. Nosotros pensamos, yo la verdad que yo pienso que hay cosas que la provincia está tomando decisiones, como por ejemplo este tema, no sé si ustedes se han interiorizado, pero el camino este que hicieron nuevísimo que te lleva hacia Mina Clavero, que está sobre una falla, que es un terrible peligro, en una falla, y que la falla viene, mira, está, llega la falla a la escuela nuestra, o sea, si eso está en un, una falla activa. Sí, Ferrero de Adarza, sí. El otro día yo estuve en una charla, que ellos, él fue a la orilla del río, estuvimos caminando para ver dónde vivimos, qué es lo que peleamos, qué es lo que enseñamos, Bueno, esa obra, yo creo que garrafal el dinero que se ha gastado. Bueno, yo no puedo creer que la escuela, el IPEN, que está muy cerca a nuestra escuela, el IPEN Carandecarro, esté como está y que haya pasado y que estemos inaugurando y salga por todos lados. Bienvenido sea el edificio para la prueba. Bienvenido sea. Pero es una propaganda y el otro, la otra escuela que hace todos los años que tiene, ahí está. Sí, sí. Entonces, eso pienso yo. Y bueno, tendremos que ser creativos para ver de dónde se saca el dinero y se va gestionando para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios docentes. Y el otro tema también importante es la jubilación en la provincia de Córdoba. Sí. En medio de la pandemia, entre gallos y medianoche, se largó una modificación, apareció una ley, 10.694, sí. Y nos redujo la jubilación. Entonces, en este momento hay personas que están viendo, como acá presente, que les falta poco para la jubilación y decís, ¿me jubilo? Entonces, tenemos que seguir trabajando. Sí. Porque ahora han pedido un petitorio que tenemos que juntar firmas, pero nunca llegamos a las 24.000 firmas. Sí. Así que invito a los docentes que firmen el petitorio. Sí, docentes y no docentes. Es decir, también, todas las personas mayores de 18 años que estén en el CIDI2 pueden firmar el petitorio para que no van a derogar la ley, pero modificar 4 artículos importantes de la ley, que uno de ellos es volver al 82%. Bien. Bueno, eso también se le está solicitando al señor gobernador, bien, a ver si mira para estos lados. Sí, es una iniciativa popular que la UPC lo viene como agitando, así que bueno, insistimos ahí en esto, que firmen, es el modo también de apoyar la lucha docente. Sí. ¿Hay un parámetro de cuántas personas han firmado hasta el momento? O sea, ¿se tiene esa información? Sí. Alrededor de 18.000. Sí, el año pasado. Sí, hasta fin del año pasado. Hasta fin del año pasado. Entonces, es un poco engorroso, pero si por ahí se llegan a una escuela, se lo piden a nosotros, por ejemplo, en la escuela nos estuvimos ayudando entre nosotras porque era es engorroso el que no maneja las cuestiones, que no maneja el sistema. Claro, el sistema, pero pero bueno, es una de las formas que nosotros creemos. Y de todas maneras, en todas las sedes de UPC se puede uno acercar y le hacen el trámite para que no tenga que renegar con el CIDI. 5 minutos, claro. Es algo muy simple. Sí. El que lo tiene bien aceitado el sistema, lo hace enseguida, así que no pierden tiempo y ayudan un montón. Sí. Porque imagínate si a esta altura la jubilación está alrededor de un 64%, cuando los que están entrando a trabajar, que abran los ojos porque no sabemos si van a recibir una jubilación. Entonces, es para la lucha es los que estamos, los que están jubilados y los que entraron en la carrera docente. Claro. Aparte de esto, ¿no? Hablando de lo profundamente injusto que es, después de años de estar trabajando y aportando el 82% móvil. Exacto. Nosotros no aportamos y nunca dejamos de aportar para esa condición de jubilación. Claro. Entonces seguimos aportando y ya yo tengo compañeras que se jubilaron el año pasado y cobran, como dice ella, 63%. Sí, 63, claro, mucho menos. Y el otro problema también que tenemos, pobre docente, estamos problemáticos, es el APROS. Ajá. El APROS, sí, que hay que aclarar que no es una mutual, es un servicio social, un prestador de servicios que en el interior no tenemos gran cobertura. Acá en Carlos Paz cuesta que un médico te atienda por APROS. Y si vas a Córdoba, que tiene el Ferreira, y bueno, trata de planificar tu enfermedad, porque el turno lo va a recibir allá a lo lejos y en el tiempo. Entonces, se está notando. Por ejemplo, yo pedí un turno en el Ulton, me dijeron, bueno, el 4 de febrero, y me había esguinzado el 30 de noviembre. Claro. Entonces, eso está también, es como que estamos muy abandonados por el gobierno en muchos sentidos. Y a propósito del APROS, también en estos días me estuve enterando que los servicios para jubilados del APROS, en caso de necesidad de internación y ese tipo de situaciones que suelen tener las personas mayores, es muy precario. Por ejemplo, en la zona de Punilla prácticamente no reciben atención en caso de necesitar geriátricos, hogares de día, directamente no existen. Entonces, es la situación, digamos, esta de la precarización del jubilado, que además no tiene la defensa de poder salir a hacer la medida de fuerza, como lo que estamos en funciones y demás, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me quedó pendiente también opinar sobre esto de que comentábamos estos dichos del ministro, no hay dinero, ¿no? Evidentemente, la dirección de esta provincia es muy selectiva en lo que invierte, porque evidentemente en lo que es difusión y campañas varias, pone muchísimo dinero, está hecha por ahí una grilla de todo lo que se gasta en pauta publicitaria, y es, digamos, un derroche de recursos impresionante, que evidentemente no están siendo considerados para servicios esenciales, ¿no? Claro. De modo que los recursos están. El tema es las prioridades. Claro, hay que ver cómo se claro. Y con respecto a los dichos del ministro de Educación, y da mucho que pensar. Primero que él, antes de ministro, fue secretario gremial. Sí, de UPC. De UPC. Y yo me acuerdo ver una foto de él en moto, allá a lo lejos, luchándola, haciendo un paro de más de 40 días y verlo así, decir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he estado en una capacitación donde el ministro cerró y dijo, en un momento cuando... Yo sé que los docentes le ponen un poco de ganas para ir a dar clases y fue muy ofensivo. Me levanté y me fui. Sí, entonces, sí. Él nos está faltando respeto. Claro. Ya sabemos de qué lado está. Incluso cuando él habla, cuando dijo ese reportaje, él habla, él está en el lugar del gobierno y él pone, porque la postura de nosotros, porque entonces ya sabemos que nosotros para él no somos más del mismo lugar. En esta charla no van hablando de la problemática integral de la educación pública en Córdoba, sobre todo, en los distintos niveles, me quedo pensando, digo, a veces pasa que se resuelve lo salarial en el sentido que hay un acuerdo y que estas otras demandas se desactivan también con ese acuerdo, ¿no? Como delegadas, ¿cuál les parece que es la herramienta para realmente iniciar un proceso que sea de atención de estas demandas con respecto de diálogo, ¿no?, con el gobierno? Una mesa de diálogo, ¿cuál sería la estrategia para que no solo se resuelva lo salarial, que es lo urgente, ¿no?, y que también afecta a los y las jubiladas, sino también estas otras necesidades educativas que fueron detallando? Yo no sé, la verdad, a veces uno piensa, yo creo en el diálogo, sí, lo que ocurre es que a veces es como una imposición. Hay esto y si no toman esto no hay nada. O sea, y no hay, yo no sé si hay tanta apertura al diálogo. Yo creo que... Y también nosotros también podemos hacer un mea culpa de que nosotros tenemos que seguir dialogando permanentemente entre nosotros para tener claridades cuando a la hora de, que es lo que estuvimos hablando hace un rato con las compañeras mientras veníamos, para poder decir, bueno, esto es importante, esto es importante pedirlo y esto es importante, y saber por qué uno pide una cosa y otra. No estamos, o sea, las cosas que hemos dicho aquí son profundamente y son convicciones de que hace años venimos. Dele que dele. Pero yo no sé si hay una actitud de diálogo, no sé. Todos los mandatos que salen cuando hacemos las asambleas que los llevan los departamentales, el mandato sale con todo. Todo se solicita. Claro. Por ejemplo, lo de las aulas, de la sobrepoblación, también la cantidad de chicos con inclusión, con distintas patologías. Y el docente hay veces que se encuentra con un aula de 43 chicos con 7 con adaptaciones. Entonces no damos abasto, tampoco tenemos un ayudante. Es decir, el ayudante que está en el aula ya sería paraíso terrenal si nos dieran. Pero yo creo que el gobierno le hace creer a la sociedad que el docente lucha solamente por el dinero, por el salario. Por el salario. Y en realidad estamos el salario porque nos permite también capacitarnos, porque las capacitaciones no son gratuitas. Tenemos que pagar. Y ahora hay capacitaciones que pagamos, pero no tiene puntaje. Y hay otra cosa también en ese tema que hicieron una modificación años atrás que para que el docente se capacitara te iban sacando. Si el curso cumple, la capacitación tuya cumple 10 años de antigüedad, chau, tenés que hacer otra. Ajá. Entonces baja el puntaje. Eso le dijeron que era para que el docente se actualizara. ¿Qué sucede? Esas capacitaciones no fueron gratis, pagamos. Claro. Entonces fue injusto que nos sacara. Bueno, claro. Y nos están sacando esa capacitación. Pero nosotros la seguimos, seguimos luchando para que el chico tenga una mejor calidad de vida, que tenga aire en verano y calefacción en invierno, y no a la inversa, por las cuestiones naturales. Claro. Yo he estado en colegio el año pasado, en la escuela de Empalme, que teníamos el agua servida en el playón del patio. Entonces tuvimos que hacer una movida para que se solucionara el problema. Entonces va mucho más allá que el salario nuestro. Va la calidad y ver los chicos, que hay chicos que, por ejemplo, no están en condiciones, van sin comer, bueno, está el paico, lo vamos solucionando, se soluciona. Pero sí, hay muchas cosas que hay que seguir luchando, pero yo veo que hay un gobierno que no se presta al diálogo, que no está viendo lo mismo que vemos nosotros. Claro, porque hay que tener en cuenta que hay personas que están en cargos que no han estado en un aula. O sea, cuando están alejados de la realidad. Ellos están con el título, pero no van a colegio por colegio. Claro. O cambia de asesores, o cambia de paradigma él. Bien. Sí, se podría decir que no hay una relación de diálogo donde el cuerpo docente pueda transmitir cuáles son las preocupaciones e incluso propuestas. Claro. Porque nosotros, tal vez suene un poquito soberbio, pero creo que lo que nos sobra es capacidad de trabajo y de propuesta. Sí. Permanentemente tenemos propuesta, creación, proyectos, y sin embargo eso parece no tener valor, digamos, en la relación con el Estado, ¿no? Claro. Con lo que están por eso ellos es muy, valorando. Para mí es muy difícil el diálogo, perdón. Sí. Es muy difícil el diálogo porque hay como una cuestión de un tope. Hay un tope, claro. Digamos, o sea, bueno, hablamos de esto, vamos a dar esto y no hay más nada. Y bueno, cuando hay, por ejemplo, los proyectos que vienen a las escuelas, que por supuesto los afrontan los docentes, porque no es una consulta. No estoy diciendo que son malos los proyectos, lo que estoy diciendo es que vienen. Claro. Entonces después sí, bueno, ahora quien quiere, quien puede, así está arreglado. Sí, no vamos a decir que no, porque Jornada Extendida, por ejemplo, nació una resolución y hubo toda una negociación para que tenga ciertos lineamientos y no sea una cuestión de quien quiere, como quiere. Hay una regulación. Lo que no tiene es esta regulación en relación a lo bolsillo, digo. Claro. Entonces, bueno, eso. ¿Sí? Sí. Y con respecto a lo que decía Mariel, de la creatividad, y sí, no nos queda otra porque todos los años nos cambian el plan de estudio. Siempre se les ocurre algo para que la creatividad esté a full. Claro, claro. Entonces, te tenés que ir adaptando. Sí, no, somos de plastilina, ¿viste? Nos amoldamos. Y salen cosas lindas. Así que, bueno. Sí. Es lo que nos toca, dije. Sí, pensaba esto, ¿no? Digamos, en el trasfondo del reclamo, que, digamos, no es tanto trasfondo en el sentido de que está ahí, ¿no? Son condiciones dignas para estudiar y para trabajar, ¿no? Digo, y eso se le va a seguir exigiendo a los gobiernos que vayan pasando, digo, hasta que exista esa voluntad política. Y en ese sentido, me parece que para ir generando esa masa crítica, digo, es necesario también que las familias, que las y los vecinos acompañen. Y ahí les consulto, ¿se sienten acompañadas? Digo, en un ratito van a estar ahí sumándose en la Escuela Carlos Paz. Uh-huh. Pero ¿cómo evalúan el acompañamiento de la gente al reclamo y a la lucha docente? En el caso de secundarios, por la característica nuestra que somos taxi, docentes taxi, digamos, le llamamos esto de que trabajamos en varias escuelas, y a veces eso hace a que tengamos pocos vínculos también, ¿no?, con las comunidades educativas. Yo lo que noto es, cuando salimos a la calle, sí, siento apoyos diversos. El otro día nos pasó en la marcha a Córdoba que pasamos por el Hospital San Roque y salieron los residentes a solidarizarse y mostrar su reclamo también. Uh-huh. O tal vez a veces obreros de la construcción que están en una obra por la que pasamos y nos acompañan. Y el año pasado me acuerdo que varias organizaciones sociales estuvieron en la calle con nosotros, uh-huh, en la marcha importante. El año pasado, pero el trabajo con la familia no es simple, digamos, no es simple. El año pasado se hizo una movilización, paro, que fue emblemática. Uh-huh. Yo creo que hacía años que no había un paro así. Veíamos la ciudad de Córdoba copada, uh-huh, y mucha gente con los carteles. Bien. Sí. Acompañándose. Sí, en las marchas es como más visible, pero bueno, también yo no voy a la comunidad de nuestra escuela, por ejemplo. Nosotros no somos yo no soy taxi porque yo claro, tengo todas las horas en el cargo en la escuela. Y bueno, hay un acompañamiento. La primaria tiene que organizarse muchísimo para hacer los paros, para hacer las asambleas. Y la comunidad bastante responsable y bastante dispuesta. Y bueno, uno le va explicando porque las razones, siempre nos han acompañado bastante bien. Uh-huh. Pero bueno, también es son niños mucho más pequeños y por ahí uno se le complica. Las asambleas son una complicación para nosotros. Porque claro, no se puede dejar a ningún niño, no es como más grande que se va claro. Por ahí solo, uh-huh, hasta la casa. No, ellos, si no los buscan, entonces sí, es importante que los vienen a buscar, que los traen más tarde. Eso está bueno. Bien. Bueno, pero es importante, digo, esto, seguir insistiendo en el acompañamiento, ¿no? Por supuesto. Ya solo, digamos, no solo marchando, si tienen ahí la posibilidad, firmar la iniciativa popular, uh-huh, hay modos de expresarse también a través de las redes sociales, digo, es el modo de abrazar la lucha docente, sí. Digo, creo que, estaba por decir, todos hemos pasado por una escuela, pero lamentablemente, no sé si es todos, ¿no? Digo, todavía el acceso a la educación sigue estando limitado en Argentina, pienso, sí, ¿no? En distintos territorios. Pero bueno, digo, es un derecho. Es y como derecho. Tal lo tenemos que seguir defendiendo. Les agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio. Y bueno, además está decir, las puertas de Villano están abiertas. Y acompañamos de corazón, sin duda, la lucha docente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y los invitamos a que nos estén acompañando desde donde puedan al paro de mañana. Bien. Paro de 24 horas con movilización a Córdoba. Exacto. Y les muchas recordamos a los docentes que tienen el que quiere ir a la movilización a Córdoba, bien, tiene el traslado pago gratuito, ida y vuelta. Así que no es gratis, quiero aclarar eso. Sí. No es gratis que lo llevan. Mm. Lo pagamos con nuestro aporte. Lo pagamos con nuestro aporte al gremio. Claro. Y el gremio, o sea, nosotros, el colectivo lo pone el gremio, pero el gremio nosotros lo pagamos. Los afiliados. Cada afiliado. Claro. Pero era para incentivarlos a que vengan. Pero yo digo eso porque a veces. Pero claro, lo pagamos. La red dice, ¿quién paga? Y lo paga el sindicato con los aportes nuestros. Pero para que nos junta, la salida de acá de Villa Carlos Paz es a las 9 horas desde Ex Rentas. Sí. Bien. En la Avenida Uruguay. En la Avenida Uruguay, donde hay un lindo cotillón. Bien, perfecto. Bueno, ahí está bueno. A las 9 de la mañana, que vaya, ¿no? Digo, sí, sí. El paro pasado hubo también, ¿no? Buena concurrencia. Buena concurrencia. Sí, sería bárbaro mañana tener una concurrencia contundente para demostrar que realmente, bueno, nos está en. Esto nos urge esta negociación, digamos. Ser escuchados. Bien. Bueno, gracias, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, muy bien. Las teníamos aquí en el estudio de la radio a Mariel Di Marco, Mercedes Peralta, Alicia Gatti, delegadas escolares de la UPC. Están las y los docentes de Córdoba en lucha y les invitamos a acompañar, ¿sí? La educación es un derecho y la tenemos que defender.